Mañana, sí, mañana viernes 4 de febrero, se inaugurará el parque acuático en Winifreda, nada más y nada menos. Más de uno está ansioso y está ya haciendo planes para dirigirse aquí a nuestra vecina localidad de Winifreda para disfrutar de este parque acuático, una novedad para la provincia. La tenemos en este momento a la secretaria de Cultura de Winifreda, Claudia Bisbeck. Hola, Claudia. Bienvenida. Paula Leguizamón te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Paula. También buenas tardes a toda la audiencia. Bien, bien. Contentos, obviamente, con esta próxima inauguración, ¿no? Ya lo creo. ¿Va a ser mañana a qué hora? Mañana, a partir de las 11:30 horas, vamos a contar con la presencia del señor gobernador, por lo menos hasta ahora está anunciado, de más autoridades provinciales y municipales. En el predio, bueno, también niños de la colonia de vacaciones de nuestra localidad, que mañana hace su cierre precisamente inaugurando el parque acuático. ¿Cómo surge la idea de crear este parque acuático en Winifreda? Bien, esto nos tenemos que remontar a varios años atrás. En otros dos periodos que tuvo de gobierno la intendente Adriana García, entre la década del 90 y desde el 95 al 2003, tuvo dos periodos de gobierno, y allí recuperó este espacio donde hoy está el parque acuático y que, bueno, popularmente conocemos como el vivero municipal, porque allí hubo un vivero de Vialidad Nacional. Y bueno, ese lugar estaba sin uso, estaba cerrado, ya no tenía más cuidador, no se hacían más especies, estaba abandonado. Y bueno, siempre lo veíamos como una gran posibilidad, precisamente por el lugar, el arbolado, bueno, sí, etcétera, y precisamente también por la ubicación en este cruce de rutas 35 y 10. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo es la llegada al parque para los que vienen de ruta? Claro, depende desde dónde lleguen. Pueden acceder por los que llegan desde el oeste, por la ruta 10, o bueno, tienen la entrada es por ruta 35. Claro. Y está precisamente en el cruce, no tienen que ingresar a la localidad. Nosotros tenemos 4 kilómetros de ingreso hasta la localidad de Winifreda. No, está en el cruce, para situarnos un poco geográficamente, enfrente de la estación de servicio, y así lo van a encontrar. Muchas personas ya lo conocen porque muchas personas disfrutan de este predio, que como te contaba, recuperó hace tiempo atrás Adriana García para que sea un lugar de esparcimiento, de recreo, y siempre soñando con algún proyecto turístico, que se concretó en estos nuevos dos periodos de gobierno de Adriana, más recientes, ¿no? Tal cual. ¿En qué consiste este parque acuático? ¿Qué es lo que contiene? Bien, en esta primera etapa fundamentalmente va a estar habilitado un sector que va a ser, bueno, yo creo que la felicidad de los niños, ¿no? Claro. Porque tiene un espejo de agua de 1.200 metros cuadrados, es importante, ¿no es cierto? Y tiene muy escasa profundidad, porque precisamente la atracción son los juegos. Claro. Allí van a tener un mangrullo con toboganes, un balde volcador de agua que tiene aproximadamente 3 metros de alto, después hay palmeras aspersoras, túneles también aspersores, 4 hongos que también lanzan agua, 2 calecitas que también tienen baldes volcadores de agua más pequeños, y también aparte va a haber una pileta con 4 toboganes kamikaze y 2 toboganes rulos kamikaze, bueno, a través de los cuales las personas, ¿no es cierto?, se pueden deslizar hacia el agua. Y allí los espera una piscina de 18 por 12 metros más o menos y que no tiene gran profundidad. Porque próximamente, ya también está por terminarse, otro sector donde se recuperó un antiguo tanque que se utilizaba allí en ese vivero cuando era propiedad de Vialidad Nacional, y a ese tanque se le colocaron hidromasajes y también una rampa de acceso para personas con escasa movilidad. Este va a ser un sector más para los adultos, claro, ¿no es cierto? está más interno dentro del vivero. La parte que se inaugura ahora, que podríamos decir la primera etapa, ya es visible desde la ruta 35. ¿Se va a cobrar alguna entrada o es de acceso público? No, porque bueno, allí hay una inversión muy grande, ¿no es cierto? Y muchísimos gastos de mantenimiento, claro. y la idea, bueno, es ir contratando gente del pueblo que pueda trabajar allí y que sea también un recurso laboral. Así que allí se va a cobrar una entrada de 500 pesos a partir de los 4 años, sin distinción de niños, adultos, adolescentes, mayores. La entrada es de 500 pesos y las personas con discapacidad no van a abonar entrada. Perfecto. Claudia, me imagino, ahí yo veo las fotos del predio y veo como edificios ahí a los costados. ¿Qué serían los edificios esos que se han levantado? Ah, bueno, son los sanitarios. El bloque de sanitarios es muy importante, con duchas. Sí. Y después también hay otros 3 edificios más pequeños que van a ser con, bueno, no sé si llamarle kioscos, pero bueno, lugares. Claro. De venta de comestibles, bebidas y demás para licuados, helados, ese tipo de cuestiones que puede haber en una piscina, ¿no? En un natatorio o un lugar así. Claro, Claudia, y para los grandes, porque todo esto, yo me encantaría tirarme por el tobogán y demás, no voy a entrar ahí. ¿Hay alguna? Y viste que uno ya no da, pero viste que uno siempre tiene un niño adentro. Pero, ¿va a haber alguna pileta cerca para los grandes? Bueno, precisamente ahora no la tendríamos habilitada. Claro. Igual en el sector donde están los juegos infantiles, todo eso que te iba narrando, los baldes, las palmeras, las personas y demás, hay como 4 módulos, 4 torrecitas, uh-huh. De 4x4, de 4.5x4.5, una cosa así, que allí tienen hidromasajes. O sea que, bueno, podríamos un poco disfrutar de esos lugares también que están dentro del, ahí pegaditos a los juegos, ¿no? Integrados con el área de juegos infantiles. Bien ahí. Y después, a futuro, va a estar, como ya te decía, claro, este tanque con hidromasajes, que está en otro sector del vivero y que está casi terminado. Les falta un poco más en los sanitarios. Pero bueno, queríamos aprovechar lo que queda de temporada y ir inaugurando esta primera etapa de la obra. Totalmente. Esto se va a inaugurar mañana viernes. Ya el fin de semana. ¿Ella puede venir a visitar? Sí. A partir del sábado 5, el parque acuático va a estar habilitado desde las 11 hasta las 19 horas, todos los días con el mismo horario. Perfecto. Pues te digo que la cantidad de gente que quiere venir. Gente que nos está llamando, escribiendo, bueno, por todos los medios que pueda haber y también a las personas que aquí en Winifreda tienen páginas digitales o lo que fuera. Bueno, la repercusión es enorme también, bueno, también cómo nos están convocando los medios y demás. Así que sí, lo que sí, decirle a la gente que esto tiene una capacidad limitada, ¿no es cierto? Claro. Entonces, va a abrir a las 11 horas el parque. Lo mejor es el que quiere pasar el día, ir temprano. Claro. El que quiere ir al vivero, como lo hace habitualmente, a comer un asado, a pasar el día, en fin, bueno, es otra entrada y puede hacerlo como se hacía habitualmente, ¿no es cierto? O ir al vivero y después acceder al natatorio. Están dentro del mismo predio como 2 áreas separadas, ¿no? Pero el ingreso al vivero sigue siendo gratuito. Ah, mirá qué interesante. ¿Cuánto, digamos, de las parrillas y eso, cuántos metros está del parque acuático? Y lo que pasa es que el vivero es un espacio de 16 hectáreas. Claro. Vos podés encontrar parrillas enfrente a lo que significa cruzar una calle, podríamos decir, y otras que van a estar mucho más alejadas, 1, 2, 3 cuadras, depende del sitio al que acceda cada uno, ¿no? Tal cual. Ah, perfecto, como sí, para sí. ir ilustrando, ¿no? A la gente también, claro. Cómo irse manejando. Sí, es un predio grande y este parque acuático ocupa un sector pequeño, podríamos decir, en relación a las 16 hectáreas que tiene el vivero, porque estamos diciendo que, bueno, que el espejo de agua es de más o menos 1.200 metros cuadrados, así que, bueno, más la otra pileta que tiene los toboganes kamikaze. Claro. Pero, bueno, ahí en ese mismo sitio, que está separado, como decía, del resto, se prevén más infraestructuras. Pero, bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Hoy sí, tenemos esto. No, la verdad que está muy bien pensado y te digo que vos me decías capacidad limitada y yo pensaba de la cantidad de gente de acá de Santa Rosa que está planificando ir para allá y que estaban también averiguando, ¿no? A ver cómo era la cosa, de qué hora se va, si hay que llevar mate, si hay para calentar agua, dónde, cerca, ¿viste? Todo lo que implica toda una organización familiar porque claro. está todo predispuesto para los niños. Claro, o sea, habitualmente la gente que ya concurre al vivero, porque viene mucha gente de afuera, ya claro. desde antes, ¿no? A pasar el día. Saben que hay una proveeduría, que así también pueden solicitar agua para el mate, quienes se hayan olvidado, y también algunos pequeños víveres y bebidas, por supuesto, que vamos a tener en los dos lugares, tanto en el espacio que ocupa las parrillas y fogones y demás, como dentro de donde está el parque acuático. Así que, bueno, los esperamos y los que no puedan acceder este fin de semana habrá otro. Así que, porque bueno, sí, estamos viendo que para este fin de semana es terrible la demanda y el interés. Sí, totalmente, totalmente. Claudia, yo les deseo muchísima suerte realmente. La verdad que se nota el trabajo de la gestión, recuperar. La última vez que hablábamos de un evento que se realizó también ahí en el vivero. Sí. Están como todo el tiempo generando cosas y eso está muy bueno también para que la gente vaya conociendo Winifreda. Sí, también podemos decir que dentro ya de la localidad, como te decía, de este espacio nos separa un acceso de 4 kilómetros hasta dentro de la localidad. También en la localidad se han hecho muchas obras, por ejemplo, un reacondicionamiento total de lo que era el Club Social y Deportivo Winifreda, ampliación, está totalmente renovado ese espacio. También, por ejemplo, se está haciendo un paseo que se va a denominar Paseo de la Vía y que integra lo que era la ex estación del ferrocarril, hoy Casa de la Cultura, con paseos que van a tener, ya estamos forestando, ¿no? Y jardines, y ya tiene una fuente que está próximamente funciona, ya la han estado probando, eso se va a habilitar a partir de abril, que es el aniversario de la localidad, pero ya está casi terminado también ese paseo que ha quedado muy bonito. Tal cual. Así que bueno, toda Winifreda se va preparando y remozando. Y ya se van preparando para los carnavales también. También vamos a tener una jornada de carnaval a cuartetero, podemos decir, ¿no? Bueno, no se van a hacer los corsos como se hacía habitualmente en la calle, pero sí vamos a tener comparsa, igual vamos a tener rock, vamos a tener cuarteto en el vivero el 27 de febrero. ¡Qué lindo, qué lindo! Encima con Trulalá. Bueno, me han invitado a esa fiesta. Sí, se trabaja mucho y intentamos, también este año incursionamos en traer teatro, y ya tenemos previsto para el año que viene. Continuamente tratamos de acercar propuestas y de integrar también, por supuesto, a la población en distintas actividades. O atentos a lo que nos sugieran también, por supuesto. Ni hablar. ¿Hay alguna posibilidad de que se llame por teléfono y se pueda reservar lugar para el parque acuático o no? Directamente no. Es abierto, digamos. No, porque no tenemos todavía hoy una idea de la capacidad. Un poco se va a ver mañana y el sábado. Por ahora no está previsto. Durante la semana nosotros sí reservamos para las colonias de vacaciones, o grupos de niños que quieran venir, sí. Pero reservar así a nivel particular, no tenemos todavía previsto eso. Ya me imagino, Claudia, corriendo todos, viste, a como si abrieran el local, viste, de un, para comprar un juguete determinado, pechándose ahí alguno para poder entrar, viste, ya me los imagino. Sí. Los padres siempre tratando de buscar algo para entretener a los niños, y está bien. Así nosotros en el nuevo Paseo de la Vía también se incorporaron juegos nuevos, muy bonitos, ahí se puede pasar una tarde, también es un sitio todo arbolado. Así que bueno, Winifreda los espera. Winifreda está cerca, así que los esperamos. Ahí estaremos seguramente, esperamos cuando vaya poder ir a conocerlos también a ustedes allá. Así que un abrazo grande, buenísimo, Claudia. Paula. Sí, encantada. Muchísimas gracias siempre por atendernos y mucha mer para la inauguración de mañana. Y bueno, está todo dado para nada librado al azar ahí, y todo el triunfo será efectivo. Bueno, muchísimas gracias. Puede que se nos escapen varias cosas porque, bueno, no es una actividad que la tengamos conocida de antes, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos a ajustar, pero bueno, mucha garra desde el equipo de la Municipalidad de Winifreda, muchas ganas de apostar a esto, al turismo, a atender a la gente, a que quieran venir a Winifreda, así que bueno, vamos a poner lo mejor de nosotros. Un abrazo grande, Claudia, muchas gracias. Igual a vos, Paula, y a la gente de la radio. Muchísimas gracias por permitirnos difundir este emprendimiento. Abrazo grande. Abrazo.